El portavoz del Departamento Estatal de Desarrollo Cósmico de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 20 y dijo como sigue. Hace poco, en una reunión de la Cuarta Comisión del 71º Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, el delegado de la República Popular Democrática de Corea esclareció el invariable principio y posición de su gobierno sobre el justo lanzamiento de satélite y su derecho de uso pacífico del espacio, con lo cual provocó la gran simpatía y apoyo de todos los participantes. No obstante, el titejo que representaba Sur Corea pidió el derecho a palabra tan pronto como terminó el delegado del norte sus palabras. Pregonó que la sociedad internacional se esfuerza para el uso pacífico del cosmos, pero el norte es excepcional, y que el norte sigue violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto a estos asuntos. Incluso el tipejo se atrevió a desafiar al norte diciendo que es ilegal cualquier tentativa suya de justificar las acciones prohibidas pretextando el derecho de uso pacífico del espacio. Cuando el delegado del norte le dio refutación con argumentos racionales y sobre la base de la ley correspondiente, el de Sur Corea actuó sin prudencia diciendo otra vez ante el micrófono que es claro que el lanzamiento del satélite del norte no tuvo el fin pacífico, que hace falta revisar con severidad el problema de cualidad de Norcorea como miembro de la ONU y otras cosas por el estilo. Explotar el satélite pacífico para el desarrollo económico, científico y técnico del país y utilizarlo es el derecho independiente legítimo del Estado soberano, que nadie puede cuestionar. Si el lanzamiento del satélite del norte de Corea es problemático, deben ser cuestionados todos aquellos países que lanzaron satélites al espacio. Y los fantoches de Sur Corea que dispararon el satélite mediocre a costa de la fuerza ajena, también han de ser objeto de sanción internacional. La locura del supuesto delegado de Sur Corea en la Asamblea General de la ONU es la actitud consecutiva a la patraña de la Junta de la renegada Park Geun-hye, que está angustiada por el fortalecimiento de la capacidad nuclear y del misil balístico estratégico del norte, que va acercándosele como amenaza real, y se siente fracasada, decepcionada y pasmada al extremo. Por eso trata de camuflar el ejercicio del derecho independiente del norte como una provocación y fomentar el ambiente de sanción y presión internacionales. Aunque la Junta de los Renegados de Sur Corea ladre como perro rabioso entre las piernas de su amo Yankee, el norte de Corea lanzará mucho más satélites autóctonos según su plan quinquenal estatal de desarrollo cósmico, y acelerará el firme avance para la conquista del vasto espacio. Cuanto más se esfuerza la banda de la traidora Park Geun-hye para impedir el avance del desarrollo cósmico pacífico del norte, tanto más sufrirá mayor vergüenza internacional y adelantará su fin trágico.